Dice, la del apagón cibernético. No sé cuál es esa. ¿Cuál era el Y2K? Claro. Ah, ¿se acuerdan? Cuando empezaba el nuevo siglo. A finales del siglo XX se decía que en 1999, que el 31 de diciembre de 1999 se iba a producir un apagón cibernético. Ah. Que iba a acabar con todos los sistemas. Claro. Eso no lo ponían a guardar en disquete la información. Claro, sí. Esa vaina fue colectiva, global. Sí, global, claro. También. Sustico, ¿qué más? Aparece Luis Carlos 2403 y dice el Jamming Festival. ¡Ah! ¿Cuál es su teoría conspirativa sobre el Jamming? El Jamming Festival, él dice que fue el evento más canónico, más grande de la historia. O sea, es su teoría conspirativa. Ok. Un momento que nos mantiene humildes. Hay noticias sobre eso. Sí, claro, sí vi por ahí. Ya salió la multa que tendrán que pagar los organizadores del Jamming Festival tras cancelación en el 2022. La superintendencia dio a conocer las sanciones por las cuales se les fue impuesta millonaria multa, que creo que no es mucho. Sí. 487.771.648 pesos. No, eso es una platica. Pero yo esperaba más. Si tú eres más. Un ciudadano o una ciudadana. Esa gente no tiene... Saque 500 palos, sí, no, pues, no hay a pagar cómo. Eso. La primera sanción radica en que Buena Vibra Eventos no suministró la información oportuna sobre el aplazamiento del evento. Según la superintendencia, se evidenció que la organización, mientras publicaba en su página web un parte de tranquilidad sobre la realización del evento, las personas que compraron las entradas se enteraron un día después del aplazamiento. Por medios de comunicación que publicaron artículos al respecto, ni siquiera por ellos. La segunda sanción tiene que ver con que Buena Vibra Eventos suministró información confusa, insuficiente, inoportuna e imprecisa sobre los artistas que se presentarían en el evento. La tercera sanción radica en la no obtención y omisión de difusión del PULEP, que eso es un legal. Sí, un código. Que siempre tiene que estar. La cuarta sanción el tiene que ver. PULEP. Ajá. La cuarta sanción tiene que ver con que la organización del Jamming se encargó de emplear cláusulas abusivas dentro de los contratos de adhesión dispuestos para la venta de boletería del evento. Y la última sanción para los organizadores fue impuesta porque incumplieron las instrucciones y las órdenes impartidas por la superintendencia. Bueno. Fuerte. Plata. ¿Alguna otra teoría conspirativa que te haya llamado la atención, que te hayan comentado en redes ahora? Sí, había una sobre que Lady Di no murió en un accidente, sino que la fueron. Uh-huh. Pareció, pero no. Yo sí creo uh-huh. realmente que la fueran. Uh-huh. Por acá también dice todo lo que tenga que ver con el Área 51. Ellos están aquí. El Área sí. 51, sí, la zona esta. Creo que es una zona militar, donde, realmente. Sí, es una zona militar. Donde esconden ovnis. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y además, no tiene como, no se puede rastrear, ubicar, no se puede como volar por encima. Hay algo raro, es misterioso. Estas preguntas y estas teorías conspirativas nacen porque hay un documental nuevo sobre la posibilidad de que Jim Morrison, cantante de The Doors, esté vivo. Frank. Sí. Frank. Entonces estamos ahí pendientes de sus comentarios, de sus teorías conspirativas favoritas aquí en Mañanas de la X, y cuando regresemos con Camila vamos a hablar de la única posición, del único puesto, el único trabajo que según Bill Gates va a estar vigente después de la revolución de la inteligencia artificial. Eso será aquí en la X y continuamos con canciones pandémicas. Esta es una de las más grandes. Aquí está Harry Styles con Watermelon Sugar. Tastes like strawberries on a summer evening. Watermelon sugar. La canción de la patilla. Esa es una. Watermelon Sugar, canciones pandémicas en Mañanas de la X. Cami, ¿cuál es el único trabajo que no va a poder reemplazar la inteligencia artificial según el magnate de Microsoft, Bill Gates. Bueno, Bill Gates lo que dijo fue que uno de los trabajos que podría estar a salvo por ahora y que no podría ser reemplazado por la inteligencia artificial en el corto plazo serían los programadores. Qué increíble, ¿no? Increíble. Uno pensaría que sí, que sería fácil. Exacto. Pero él dice que se necesita siempre de la supervisión humana. Y esto se debe más que todo porque, aunque la inteligencia artificial esté súper avanzada y pueda replicar un montón de cosas y tenga muchos datos y demás, pues nunca va a tener algo que tienen los seres humanos, que es la creatividad y el juicio. Entonces, por ese lado, él dice que esta sería la única que no podría por ahora ser eliminada por la inteligencia artificial. Ah, bueno, entonces... ¿Los programadores? ¿Sí? Los programadores. Gracias, dicen, programador. Sí, dicen que qué no. Qué susto que una máquina se programe sola. No. No, exacto. Es que sería... Sí. ¿Tú no viste esa noticia que dos inteligencias artificiales se cruzaron y empezaron a hablar en lenguas? Entre ellos y con códigos. Y también ayer vi que una se estresó, que mostró síntomas de estrés. ¿De estrés? Sí. ¿Cómo se estresa una máquina? Sí. Los humanos la estresaron. Sí. No se me hace raro. Sí. ¿Pero qué es esto? Ay, sí. Pasan cosas, pero me da un poco de tranquilidad también que los robots y la inteligencia artificial no se pueda programar ella misma, porque si no tendríamos miedo. Pero va a pasar, miedo. Camila. Va a pasar. Miedo. Ahora no tengas miedo, más adelante. No, mentiras. Uribe se salva. Skynet. Uribe se salva. Nuestro programador. Sí, es el programador. El eso es muy cierto, sí señor, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Qué buen cumpleaños. Vamos a continuar con canciones de pandemia. Sí. Esta canción. Señor. Esta es una de mis canciones favoritas de la pandemia. Me acuerda mucho a mi mamá. A mi mamá le encantaba. Esto es mucho tote de canción. Es una de las canciones más groseras del mundo. Y ella no sabía la letra. Me decía, pero es tan dulce su voz. Y yo, mamá. La letra es asquerosa. Pero es increíble que está Doja Cat con Kiss Me More. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante marzo. Visita tu concesionario Ford más cercano este marzo y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Antes de continuar nuestro programa, quiero hacer una actualización sobre mi barba. Pero, rápidamente. ¿Qué está pasando? Pero pues igual te la va a quitar. Di que no. No, es que ayer uno de los estilistas más importantes de este país me escribió. Y te dijo que no lo hiciera. Quique Trujillo. ¿Y qué te dijo? Estilista de las estrellas. Obvio. Estilista de Carin León, de Cristian Nodal, de reinas, de presentadoras de farándula. Reconocidas. ¿Te ha atendido a ti? Me ha atendido a mí. Ah, bueno. Claro que sí. No te digo. Quique Trujillo. Farándula. Sí, uno de los grandes artistas de la belleza. ¿Y muy qué bien. Te dijo? Suena como el presidente. ¿Qué necesidad? Perdón, pero es que a veces tengo... Sí, no. Tengo cositas. El país de la belleza. Cositas. Sí, pero es que te metes en... Mira, te metes en lugares minados. No, en minados. Con mucho respeto. Sí. Ahí dice, no pasar, él salta. Artistas de la belleza. No, y tú le ayudas. Los artistas de la belleza por... Bueno, pero... Ahora no, parezco Giovanna. Ya no más. Giovanna. No. Bueno, por favor, ¿qué te dijo? No, me dijo, no se vaya a cortar la barba, que se ve muy guapo, me dijo. Eso me dijo. Ahora te voy a decir una cosa, ves que sí le hace caso a Quique Trujillo y a Dayana, la amiga, sí. Pero que la coja Dayana, la Dayana escupa, siempre la indigna la escupa una araña no en es el eso. Oído. No es eso, Dayana, es que en la mesa hay mucho equilibrio de opiniones. Entonces, por ejemplo, Uribe DJ dice que el bigote es tupidito. Sí. Entonces, eso no tiene nada mucho que no me estás diciendo nada. Bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, voy a mirar a ver qué hago con esta vaina. Te la puedes peinar y todo. Trenzas. Voy a intentar. Trenzas. Bueno, vamos a continuar con una noticia que va cogiendo cada vez más fuerza. Y es el regreso de Radiohead. Sí, son buenas noticias. Sí, benditos. Ya abrieron una SAS. ¿Así? En Inglaterra, cada que van a lanzar un disco, abren una empresa. Ajá. En Cámara de Comercio, en Londres. Y ya abrieron una. Y se está especulando sobre la organización de una gira. Sí. Y estoy viendo algunos de nuestros amigos en común, promotores de conciertos de este país. Sí. Moviendo mensajes enigmáticos y crípticos. Lo cual me lleva a pensar que están pensando en la locura de traer a esa gente otra vez. Pues yo creo. Eso no es locura, eso es sensatez. Es una locura absoluta porque ¿no? se quebraron rotundamente la primera vez que los trajeron. ¿Quién fue el que le abrió? Que fue electrónico y fue una locura. Flying Lotus. ¡Uf, qué rico fue todo! Muy chévere. Entonces, Andrés, ¿vuelve Radiohead o no? Pues aún no hay oficialmente una información por parte de la banda. No ha soltado ningún dato oficial. Pero, pues sí, han pasado cositas, se vienen cositas. El pasado 10 de marzo, Thom Yorke y sus amigos registraron, como dice Alejo, una nueva sociedad llamada RHEUK25LLP. Bien, perfecto, claro que sí. Sí, según el historial de la banda, pues eso significa que se viene algo, un disco. Cada vez que Radiohead pues, ha hecho algo similar antes, ha lanzado algo, una reedición, un disco nuevo, una gira. Así que se especula que esto podría significar eso. Inclusive hay quienes afirman que ya hay agendadas unas fechas de un tour en Europa. Ay, sería muy lindo, sí. Sí, hay una fuente cercana, dice el comunicado, dice la información, las diferentes notas. Hay una fuente cercana a la banda que ya tiene agendados conciertos en ciudades europeas donde realizaría residencias en otoño de este mismo año. Okay. De este 2025. Ah, bueno. Ah, esas residencias. Yo sé que es el negocio del futuro, pero uno queda con pocas posibilidades de poder ir a eso. Porque es muy ¿crees? Caro. No, yo creo que se vuelve un destino turístico de irte. Pero no, es no caro, Ale, eso. Pero es muy caro porque tienes que pensar ya en tiquetes, hospedaje. Pero imagínate, por ejemplo, Radiohead en Japón. Está bien, yo voy. Radiohead en Tokio. Bueno, pero enviada vamos. Especial de la X. Ah, llévame. Mira, bueno, una LLP es una entidad comercial que permite a la banda operar fuera de los límites del modelo estándar de un sello discográfico. Signo que algunos han tomado para decretar que la banda está planeando algo rápido, muy pronto. Bueno, me gusta. Además, son pilos con lo legal, son más raros, porque uno pensaría que son súper anarquistas y que no siguen reglas y no. Todo lo llevan allá a Cámara de Comercio. Sí, claro, les toca llevarlo a Cámara de Comercio. Bueno, ojalá pase. Ojalá. Thom Yorke dice que igual la presión de la gente no lo trasnocha, no es como que se sienta presionado y que no por presión no van a volver, pero pues están pasando cositas. Están pasando cositas y mientras tanto, aquí están los Radiohead. Esto se llama Weird Fishes Arpeggi. Una de las canciones más hermosas de Elton John, escrita por su escritor y compositor principal, Bernie Taupin. Esto se llama Your Song. Y pues se dio a conocer que la cosa no está marchando nada bien para su vista. Para tener un poco de contexto, resulta que el año pasado él estaba de gira y sufrió una infección. Sí. En el ojito derecho. Sí, lo contaste afectó, acá. Exacto, esto fue a principios del 2024, estaba en Francia. Y esto se demora mucho, el proceso de recuperación. Él lo había dicho, me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento. Igual su ojo izquierdo tampoco se encuentra muy bien. Y en estos momentos estuvo hablando con Good Morning America. Uh-huh. Dijo, no puedo ver nada, no puedo leer nada. No puedo ver televisión. Qué pico. Le tocó empezar a cambiar su firma, su autógrafo. Ahora es una E con un besito. Okay. Una de las cosas que más le ha dolido a él es que no ha podido asistir a gran parte de las funciones de su musical The Devil Wears Prada. Sí. Que lo oye. Ay, no. No, es eso. Oh, no he podido venir a muchas de las funciones porque, como saben, he perdido la vista, pero vamos a escucharlo. Los familiares, sus amigos cercanos han pedido que pare, porque hay que recordar que viene esta gira de 330 conciertos. Entonces, que sí, despacio, igual él tiene muchos proyectos y uno lo ve que va a colaborar con quién y que va a hacer esto, él no, no se para. Queda quieto, ¿no? Exacto. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esa parte profesional, pero sí está triste, triste con el tema porque no puede hacer más, ¿sabes? Como impotencia, que potencia, claro. ¿Qué más hago? Y sí, estuvo hablando y está chantadito. Bueno, qué pecado. O sea, esta pronta mejoría, ojalá. Sí, ojalá que pase ese tratamiento rápido y funcione. Estas son las mañanas en la X. Aquí está Kylie Minogue desde Australia. Bueno, vamos con otra canción pandémica. Habíamos puesto Montero, Call Me By Your Name, otra que fue muy pandémica de Lil Nas X. Claro. Sí, del video, me acuerdo mucho que fue controversial y salió. ¿Ese fue el del diablo? Sí, ese fue el donde desafiaba al todo. Y esa también tiktokera con toda. Sí, total. En aquel momento, los niños entre los 6 y los 12 años de edad fueron impactados directamente por el talento de Lil Nas X. Sí. Y creo que fue uno de esos controversiales personajes que condujo a que la ultraderecha hablara del asunto de género como algo malo. Sí, porque había un video de él entrando a un kinder, porque eran chiquiticos, y ellos felices recibiéndolo. Claro, todos los... Lil Nas X se volvió una figura muy grande para los niños. Sí, qué increíble, ¿no? Pues sí. Está bien, o sea, me parece fantástico. Pero cuando pues, hizo Old Town Road. Sí. Claro. Sí. Cuando hizo Old Town Road. Y lo rompí. Inspirado a su vez en una canción de Nine Inch Nails, ¿no? Con Billy Ray Cyrus, que... Con Billy Ray, el papá de Miley. Que sí, era otro... Que ahora está Barry. Loquillo. Sí, claro, está ¿no? Está loquillo ahora, sí. Pero Billy siempre. Pero ya como que lo muestra más en público. Y que la familia le intentó hacer un intervention y que él no quiere, váyanse todos, déjenme en paz. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues en realidad... ¿Droguitas? No. Sí, ¿alcohol? Él tiene una situación como, sí, un poco de adicción. Ajá. Siempre las ha tenido, pero creo que cada vez se ve un poco más. Incluso ustedes no se acuerdan de ese bochornoso video en una de las presentaciones de Donald Trump, donde él salió a cantar. Sí. Y hasta lo sacaron y todo, y él no se quería ir, y cantó tremendo, y estaba como perdidito. La familia salió también. Perdidito. La familia también salió a hablar, pues como que básicamente ya casi que nadie tiene contacto con él porque él está alejado de todo el mundo, está haciendo destrozos por todo lado, y es como ya una situación mental. Claro. Sí. Qué susto. Seguimos con canciones pandémicas, ¿cierto? Esta fue bien importante, esta entre uno de los artistas urbanos más grandes del Reino Unido y uno de los artistas de pop más grandes del Reino Unido. Esta fue una colaboración gigantesca, esta estuvo entre las 5 canciones más populares de 2020 cuando empezaron los encierros globales. Ed Sheeran con Stormzy, esto se llama Own It. Dreams. Salía de moda nuevamente por el señor de la patinética. El gran careperro. Dogface. Sí, Nathan Apodaca. Jamás olvidaré ese nombre y jamás olvidaré el momento en que vi ese TikTok. Por primera vez. Un sábado en la mañana. Ah, sí, lo tienes clarísimo. Un sábado en la mañana, Nathan Apodaca salió a trabajar. Con un tarrito en de algún jugo. Lugar del Midwest estadounidense, creo que era Omaha, sí. Nebraska. Pero pueden ustedes estar haciendo el respectivo fact-checking. A por hecho. Rápidamente ahí busquen. Factos. ¿Ah? El facto. El facto. Liberen los factos en Mañanas de la X 103.9. Y Mr. Apodaca, conocido como Dogface en TikTok.